me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Hijo de la puertorriqueña Luisa Fajardo y del cubano Longino Alonso, en el año 51 fue contratado por la orquesta de Mariano Mercerón, en la que también cantaban Benny Moré y Fernando Álvarez. A estos tres cantantes se los conocía como los tres mosqueteros. Escuchemos una canción bellísima, desde mi punto de vista, de uno de los buenos compositores que tuvo Cuba también. Me refiero a Frank Domínguez, que junto a José Antonio Méndez iniciaron el nuevo movimiento Feeling. Imágenes. Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche maravillosa ya me besaste, y en el hechizo de tu sonrisa había ternura, y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decir como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando. El hechizo de tu sonrisa había ternura, y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como niño, cuando te fuiste me quedé llorando, llorando, llorando. Por el año 1952 fundó la agrupación Pacho Alonso y sus modernistas. Años más tarde se fueron para La Habana y pasaron a llamarse Pacho Alonso y sus bocucos. Después se llamaron Pacho Alonso y sus pachucos. Este bolero es de Justo Betancourt, Enferma del alma, y Pacho Alonso. La culpa la tienes tú de todo lo que te pasa, por ser testaruda y terca, te estás cayendo en desgracia. Prefieres perderlo todo y no doblegarte en nada. No das tu brazo a torcer. Lo que vale es tu palabra. Hoy orgullo y vanidad al precipicio te arrastra. Yo te miro desde lejos, lo digo de corazón, pero no puedo hacer nada por ti, nada, nada más que ir a rezar a la iglesia más cercana para pedirle a mi Dios que te cure, que te cure. Estás enferma del alma. Miro desde lejos, lo digo de corazón, pero no puedo hacer nada por ti, nada, nada más que ir a rezar a la iglesia más cercana para pedirle a mi Dios que te cure, que te cure. Estás enferma del alma. Estás enferma del alma. A mediados de los años 50 lanzó su primer Cha-Cha-Cha de la Reina, un disco que tuvo éxito. En el 57 se radicó en La Habana y realizó presentaciones tanto en locales como en radio y televisión. En el año 1958 alcanzó el reconocimiento con dos canciones, Enferma del Alma y Dame un Chance. Esta canción es de Bobby Capó. La escuchamos, por supuesto, en la voz de Pacho Alonso. Juguete. Has tenido en tu vida la mar de aventura. Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor. Que has convertido en juguete de tus travesuras. Muchos, muchos que a ti te quisieron así, así como yo. ¿A mí qué me importa? Que me convierta en juguete de todo tu amor. No,

era mecánico y taxista. Después estudió para topógrafo, pero nunca ejerció. Manejaba transporte público a la vez que incursionaba en diversas agrupaciones musicales. Escuchemos a Oscar de León. ¿Cómo fue del cubano José Antonio Méndez? Bueno, está acompañado por un cantante muy interesante, una voz muy especial, a mí me gusta por lo menos. Hablo de José Alberto el Canario. Nos ponemos románticos, lo cantamos entre los dos, punteamos. Recordamos al gran Benny Moré. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Dilo, canario, porque tú. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Llegada más no sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Oye, pero Betty, pero Ana, yo me enchulé. Oscar de León, interesante, bueno, hasta ahora se lo sigue escuchando, por supuesto, y quiero que oigan esto, la letra es de Oscar de León, pero no sé de quién es la música, La Última Carta. Del acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. En la última carta que escribí, decidí el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. ¿Cuántas cosas prometiste y ninguna la cumpliste? quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte, dejarte tranquila y arrancar de mi pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte adiós. Carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. Cuántas cosas prometiste y ninguna la cumpliste. Quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte, dejarte tranquila y arrancar de mi pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte adiós. Lo mejor del arte, la música y los pueblos del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. En el año 1983, Oscar de León fue aclamado apoteósicamente en Cuba, pero muchos cantantes cubanos, entre ellos Celia Cruz, que vivía en Estados Unidos, criticaron su visita y la consideraron como apoyo a Fidel Castro. Esto me parece interesante. Ha grabado más de 50 álbumes y se le entregaron varios discos de oro. En el año 1998, el 15 de marzo, Nueva York lo homenajeó declarando ese día el Día de Oscar de León. Esta es una bellísima composición de uno de los primeros compositores de boleros que tuvo Cuba, de Manuel Corona, en la voz de Oscar de León. Longina.

yo quien la engañaba. El dolor que aquella pena le causaba la llevó a la más funesta decisión. El culpable de la muerte de mi amada fue su padre que engañó su corazón. Le fui a dar una serenata a mi adorada. Esta vez le canté. En su tumba derramaba como señal que era yo quien la adoraba, como señal que era yo quien la adoraba. Pasamos a hablar de Lino Borges, que nació un 8 de agosto del año 1932 en Batabanó, poblado costero al sur de La Habana. No estudió música, pero debido a su condición natural para interpretar canciones, fue perfeccionándose. Cuando tenía 16 años, en el año 1948 debutó profesionalmente con la orquesta típica de José Ramón González, amenizando los bailes que se hacían en su ciudad natal, en el Hotel Cervantes. Cantaba de todo, quiero decir. Sones, boleros, pasodobles, corridos y más. Este bolero es de Homero Parra, político y músico venezolano. Vida consentida y la voz de Lino Borges. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo, son tus ojos soñadores. Luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Yo quiero de ti la llama en que se queme la razón, sentirte temblorosa de emoción. Si tu tostada piel llego a besar, vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción. Y por eso al estar cerca de ti palpita el corazón. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, vida consentida, es la vida

de mi vida te alejaras, que mi cariño destrozaras. Siempre te amaré, siempre te amaré, porque mi tu amor es ya delirio. Y por eso te amaré. Vivirás para siempre en mi ser. Fuiste tú quien logró tanto amor. Destrozarás, siempre te amaré. Vivirás para siempre. Fuiste tú quien logró tanto amor. Siempre te amaré, aunque de mi vida te alejarás, aunque mi cariño destrozarás, siempre te amaré. A través de la biógrafa cubana Merlin Parra nos enteramos que desde el año 1994 hasta agosto del 2003, pocos días antes de morir, Borges se mantuvo cantando boleros en un complejo turístico denominado Dos Gardenias, que por supuesto sigue existiendo y que queda en la calle 26 y séptima, Avenida Miramar de La Habana, para quien quiera ir. Ahí tienen Dos Gardenias, puro bolero. Esto es Morir Soñando, con Lino Borges, por supuesto. Me preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor. Vivir para buscar el calor en ti no pude hallar. Vale más morir soñando que querer vivir en la realidad. Cuando se ha querido tanto, no se puede jamás olvidar. No permitiré que llegue otro amor a turbar mi soledad. Mientras tenga la ocasión de morir soñando que vendrás. Ay, prenda querida, qué dolor es vivir sin verte.

radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.